And I live with my reader, leave. Oh, I live with no mercy. Thank you very much, everybody. La isla de Robinson, con soul, blues, rock and roll y otras hierbas. Por 103.5, Gold FM. Thank you. La Isla de Robinson, con soul, blues, rock and roll y otras hierbas. Por 103.5. Baby says it's all right if it takes all night. We won't have to be alone if you say you will. Darling, won't you say you will? Darling, won't you say that you will? Like Marie Antoinette said to Louis XVI, man, I think we're going down. Our chances are slim and none, and I'm afraid Slim just left town. Say you will. Donna, won't you say you will? Donna, won't you say you will? Darling, won't you say you will? Donna, won't you say you will? Donna, won't you say that you will? Now you've had me hanging all on your line, but I know all too well love ain't nothing but a worried mind. I say you will. Donna, won't you say you will? Oh, won't you say that you will? Donna, won't you say you will? Oh, won't you say you will? Oh, say you will. Say it. Won't you say you will? Say it. Oh, say you will. Say it. Big leg, you know that's all I crave. a big lake country girl, seen me right down to my grave. La isla de Robinson, con soul, blues, rock and roll y otras hierbas. Por 103.5, Gober. La isla de Robinson, con soul, blues, rock and roll y otras hierbas. Por 103.5, Google. working hard all day and every night. Why women don't worry, I said. Why women don't have no another home. I get full of good liquor and walk the streets all night. Go home and put him out if he don't act right. Now why women don't worry, I said, why women don't have no blues. You never get nothing by being a this morning, didn't know right from wrong. Come on. Well, I told my baby before I left this town. Well, I told my baby before I left this town. Well, don't let no I was a guy. la isla de Robinson, con soul, blues, rock and roll y otras hierbas, por 103.5 Go.

San Marino. I'm tired of being villain off the hill. You've been giving me a bad time. Tell me what I do. Come on, let's get a hold. That you didn't have to. Come on, let's get a hard time. Money when it comes to you. Come on, let's get a hard time. Money when it comes to you. Come on, let's get a hard time. Money when it comes to you. La isla de Robinson, con soul, blues, rock and roll y otras hierbas, por 103.5 Koga FM. Buenas noches, aquí son las 8:20 minutos de la noche. Debo decir que esto se está transmitiendo desde el paralelo 42 en la ciudad del Bolsón, provincia del Río Negro, por el 103.5 Goga FM. Mi querido amigo, el operador ahí, Gustavo Espejo. Yo viajando, estoy desde la Capital Federal, aquí en Buenos Aires, pero vía telefónica. No quiero dejar de tener presencia con la isla, y pasar un poco, compartir un poco de buena música, aunque sea así a lo lejos, a través de mi querido amigo Gustavo Espejo. Bueno, ahí me estuvo managereando un buen par de rock and rolls y boogies mientras yo viajaba y no me podía comunicar. Ahora sí, creo que teníamos en puerta algo de Cathy Webster, nuestra señora pianista, de la que alguna vez estuve comentando, tuve el honor de conocer cuando venían todos los músicos de blues en los primeros años de la década del 90, del siglo pasado, aquí en Buenos Aires, que hicieron los Alligator Blues Festival, un festival que pertenecía a este sello canadiense que han grabado tantísimos músicos blueseros legendarios, y algunos ya no están. Cathy Webster no está, pero está su música, que como buena música bluesera, pianista ella, es atemporal. Así que bien vale escucharla en esta noche. Vamos a oír un clásico, Sea of Love, Mar de Amor, y después un par de temas más de Cathy Webster. Vuelvo y les cuento algo más de cosas que están sucediendo, un poquito mucho meter lo que está sucediendo aquí en Buenos Aires a nivel espectáculo, rock and roll y blues, ¿sí? Ahí vamos.

Ibiza Motos. Compra, venta, consignaciones, cero kilómetros y usados, motos y cuatriciclos. Ibiza Motos. Financiación Banco del Chubut. Créditos personales. Ibiza Motos. 25 de mayo 2930, El Bolsón. Página web www.ibizamotos.com.ar o en Facebook. Ibiza Motos. Teléfono 1561-6340. Ibiza Motos. Fin espacio publicitario. La isla de Robinson, con soul, blues, rock and roll y otras hierbas. Por 103.5, Coda FM. Muy bien, seguimos aquí transmitiendo vía telefónica desde la ciudad de Buenos Aires, la isla de Robinson, hasta las 22 horas cuando llegan los amigazos de Psiconauta. Lo que escuchábamos recién era la señora Kathy Webster, excelentísima, excelentísima, un ángel esa mujer, pianista, vocalista, haciendo un clásico, Sea of Love. Luego tocaba un tema con Joaquín Wilson, vocalista, armoniquista de la banda de Fabulous Thunderbirds, leyenda de Texas esa banda también, y cerraron con un tema más de ese disco que se llamó La Reina de los Boogies de los Pantanos, y así se la llamaba ella, así en la jerga íntima de los músicos bluseros en Chicago. Quería contarles, estando aquí de paso un par de semanitas haciendo cosas por la ciudad de Buenos Aires en general, ayer tuve la suerte de compartir escenario, de tocar, hice una presentación con una banda, disculpen, estoy con la garganta un poco detonada. Aquí llueve hace más o menos 15 días y bueno, el clima afecta un poco la humedad. Les comentaba, yo toqué en un bar que se llama Malibu Bar, en la localidad de Berazategui, en el sur del conurbano bonaerense, con los amigos de Virginia Blues, y un trío muy, muy copado que conocí, con el que hicimos algunos estándares de rock and roll y un segmento, como siempre hago homenaje a Papo, La Colosa, muy buena banda, muy buen trío, muy buen guitarrista, que hizo bien las veces de Papo en ese homenaje al maestro. Y están sucediendo aquí un montón de cosas, como se imaginarán. Mañana se está presentando el señor James Harman, que alguna vez tengo que compartir con ustedes música armónica también de Chicago, blanco él, pero con también muchísimos discos en su haber, y con un sonido muy importante. James Harman va a estar presentándose mañana en Buenos Aires y creo que se queda. El tipo me contaba, un amigo, yo le digo, bueno, va a hacer algún show. No, ahora parece que se enganchó y toca en todo lugarcito que aparezca. A veces a los músicos de blues les apasiona esto, por ahí disponen de tiempo, llegan a Buenos Aires y bueno, se entregan a pleno con el feedback que hay con el público, con la onda que hay con el blues, y se enganchan y bueno, se relajan y pueden tocar en cantidad de bares, que en su mayoría creo que a veces son bastante mejor presentables de lo que son algunos bares en Chicago, porque uno imagina que si bien Estados Unidos tiene una producción, eso al blusero no le llega. Por ahí sí a los festivales masivos al aire libre, pero no creo que todo el tiempo a los barcitos chiquitos de los reductos del Southside, de la zona sur de Chicago. Y también voy a ir a ver el miércoles a La Trastienda. Se va a estar presentando también otro prócer de la guitarra de Chicago, que es Lou Rebel, hijo de también una leyenda de la armónica, Carey Bell, dentro de los armoniquistas así, íconos que han hecho cosas que han cimentado estilos, sonido. Carey Bell ha sido uno, él ya no está, hace unos años que falleció, pero junto con Walter Horton, Little Walter, Sonny Boy Williamson, toda esta gente sembraron un estilo y una forma lírica también bien tradicional de Chicago. Lou Rebel es uno de sus hijos, que ya viene a la Argentina, creo que por cuarta vez, toca increíblemente bien, es un músico recuperado de cantidad de adicciones y desmanes en su momento, hoy es un monje tibetano del blues, toca increíble, y tengo que informar, con qué músicos se va a estar presentando, seguramente alguna banda local que le va a hacer de banda, porque él siempre viene solito. Porque bueno, ya que estamos hablando de blues de Chicago, no los aburro más, vamos a escuchar al maestro del blues eléctrico, el papá del blues eléctrico, el señor Muddy Waters. Ahí va. Pack my suitcase and cut on out of this town. To the girls, let me leave. For God's sake, y'all, it's too young to know. Well, you know, I'm so deep in love with this man, I just can't stand to see him go. Well, you know, my suitcase is packed. My trunk's already gone. And you know about that. Well, let me shiny thing, yeah, that mean old Frisco, and that low-down shiny thing. Yeah, now they take my fate away, Lord, and pull back after me. She ain't no friend of you. But I ain't got no special rider here. But I ain't got no special rider here. And I'm gonna leave, I'm gonna leave, 'cause I know you don't feel like it. Yes, I'm standing there looking. Watch that southern whistle blow. Well, if she didn't get the southern, Lord, where did the woman go? I don't know, man. Thank you. pretty women now until their hands are tied. I want to love pretty women until their hands are tied. Minutos faltan para las 9 de la noche. Seguimos aquí por Goga FM en el 103.5, y aquellos que nos siguen por internet a través de www.gogabolson.com nos pueden sintonizar. Los programas quedan subidos en la web de FM Goga, ni bien finaliza aquí cada uno de ellos. La música que escuchábamos recién, 13 mazos de Muddy Waters, de su última producción en el año 82, King Bee. Y les quería comentar algo. Hace unas semanas estuvimos compartiendo música de una producción que se editó como Living Chicago Blues en el año 91. Son 4 volúmenes y les comentaba que en su momento, cuando esto se editó, varios de los que pudimos adquirir suponíamos que era una recopilación más de las tantas. En los finales, mediados, a partir de finales de los 80, se pone de moda el blues a nivel mundial. En la Argentina fue una moda explícita, como se los digo. En las disquerías estaban todas las vacas sagradas de blues. Uno de los sellos líderes es el sello Alligator, entre los tantos sellos que hay sin blueseros, pero desde aquel entonces y hasta ahora sigue siendo un sello líder, un sello canadiense, en el que grabaron cantidad, yo creería que más del 90% de los músicos de blues. Decía, esta producción de Living Chicago Blues se llamó, estuve aquí pensando en compartir algo con ustedes. El pianista Johnny Big Moose Walker, piano y voz. Vamos a escuchar un par de temas de él, con Louis Meyer en guitarra también, Bob Stroker, bajista, que ha estado aquí por Argentina también en 2 oportunidades, bajista de Muddy Waters en algún momento, y Chris Moss en la batería. Vamos a ir 4 temas de esta producción de Living Chicago Blues. Will You Baby, primer tema. Thank you. one time, baby, and I let you go. But this time, darling, it's gonna be for sure. Will you, baby? Cause worry stays on my mind. Well, now I'm not even worried, because worry stays on my mind. You know my baby, she have left me. I've been to San Antonio. You know I've been to San Francisco. You know I've been to San Antonio. But when I came back to Chicago, one time. get your love. Pasaron de las 9 de la noche, seguimos Goga FM aquí en la ciudad de Bolsón, en paralelo 42 de la comarca patagónica. Qué bonito que es este lugar, Santa Bárbara. Y aquí estamos con la isla de Robinson hasta las 22 horas. Estamos compartiendo de la producción Living Chicago Blues del año 91 un par de intérpretes. Recién la música que pasaba, estuvimos ahí clavándonos. Cuatro temitas de Johnny Walker. No a él se le debe el whisky, pero coincide bastante el nombre y el apellido con la célebre marca de los sedientos whiskeros que podemos tener ahí de audiencia. Ahora vamos a ir a algo de a un par de temas de esta producción también, de Lonnie Brooks, Lonnie Brooks Blues Band, un guitarrista con una voz y un temperamento alucinante en su instrumento, pero escúchenlo como... Presten atención lo que canta este hombre, arriba, arriba, todo el tiempo. Estable. Tenemos ahí a Lonnie Brooks en la guitarra y voces, Bob Levis en guitarra, Rob Waters en los teclados, Harlan Thurston en el bajo y Casey Jones en la batería. Casey Jones ha participado en cantidad de bandas blueseras, es uno también de los bateros así notables de la historia del blues eléctrico de Chicago desde los 70 hasta nuestros días. Vamos entonces con Lonnie Brooks Blues Band. Thank you. always hanging around. 'Cause you know the little girl, she talks too much. That you just got to see her, tell her meet her Sunday morning. We'll be right back. La Isla de Robinson, con Soul Blues, Rock and Roll y otras hierbas. Por 103.5 Coga FM. Acá estamos nuevamente. Qué bueno Lonnie Brooks. Tremendo. Es el power de Lonnie Brooks con esas bases. Bueno, la banda suena súper ajustada. Qué bien logra ese funk. Así tiene como una cosa limítrofe entre el funk eléctrico, el buen blues que siempre permanece, sostiene constantemente, pero hay cosas de Lonnie Brooks que son muy muy modernas por momentos, muy rock and rolleras, muy boogie. Se maneja muy muy bien este artista. Enorme. Recuerdo, me estaba acordando cuando Papo tuvo la oportunidad de viajar al Madison Square Garden para participar, invitado nada más y nada menos que el maestro, el rey del blues, B.B. King. Ahí se cruzó, y está filmado, eso no es un invento, ¿no? Se cruzó en ese festival donde B.B. King, como tantas otras oportunidades, hace su reunión B.B. King and Friends, con amigos. Está Lonnie Brooks también ahí, estaba Buddy Guy, Junior Wells, Coco Taylor, no sé, cantidad de músicos grosos del blues, y estaba Lonnie Brooks, y me acuerdo que Papo me dice, lo vi a Lonnie Brooks, Robinson, estuve con él en el camarín, un chabón enorme, le di la mano, le dije, yo soy fanático, todos los días me levanto y escucho tus discos, le digo, te envidio, le digo, bueno, sanamente, ¿no? Que has tenido la oportunidad de cruzarte a Lonnie Brooks, tocar con él en esa gran zapada que está filmada y en algunos documentales de Papo. En esa gran invitación que le hizo B.B. King, aparece por ahí en el fondo Lonnie Brooks con su guitarra, un tipo con una estampa tremenda. Bueno, y su música también es tremenda. Señores, estamos hoy desde Buenos Aires, yo vía telefónica, de vuelta aquí por esa ciudad semi inundada. Mi hija que me pega un grito desde el fondo. Quiero terminar de compartir un poquito dos temas más del Living Chicago Blues, de esta producción del año 91, con cantidad de artistas que grabaron especialmente para esta producción, no es una recopilación, y Lonnie Brooks se armó un set de cuatro temas impresionantes. Hacía Don't Answer the Door, Two-Headed Man, El Hombre de Dos Cabezas, Cool Lonely Night, vamos a escuchar ahora, y Move Over, para cerrar ahí este bloque de cuatro temones de la Lonnie Brooks Blues Band. Yo vuelvo en un ratito más para despedirme de ustedes y contarle alguna cosita más que esté sucediendo aquí en lo que tiene que ver con el rock and roll y el blues en Buenos Aires, y por qué no en algún lugar del Bolsón también, ¿eh? Ahora me voy a poner en contacto con los amigos de ahí a ver qué es lo que está pasando este fin de semana. Aguante Bolsón, vamos Goga para adelante. El señor Gustavo Espejo ahí, mi querido coequip, voy haciéndome el aguante. Bueno, volvemos un ratito, seguimos con un dos temas más de Lonnie Brooks Blues Band.

king I treated like she, he was a doggone queen. Wake up, mama, turn your lamp down low. Wake up, mama, turn your lamp down low. Have you got that nerve drop? Pop a tart from your door. La isla de Robinson. Soul, blues, rock and roll y otras hierbas. Por 103.5 Goga. We'll be right back.

Estamos, 3 minutos quedan de esta 11ª edición de la Isla Robinson. Hoy yo aquí, vía telefónica, un poquito desde Buenos Aires. Ya sé que está el querido Luis Sicami para comenzar sus pronunciadas por ahí. ¿Está por ahí, Luis? Sí, aquí estoy. ¿Cómo va todo por ahí? Qué placerazo. Húmedo, Buenos Aires, bastante húmedo. Es todo muy... Es lo que te mata, la humedad. Lo que te mata es la humedad. Y todos se quejan. Sí, una cosa, un fenómeno que no he hablado con los amigos desde cuándo es que no se repetía, pero yo no recuerdo en tantos años de vivir aquí que llueva así 15, 20 días. Llueve, para, llovizna, para, lloviznea. Bueno, y todo eso. Pero es bueno, lindo, qué sé yo. Está bueno. Capaz que hay que empezar a clavar tablas para hacer el arca, no sé. Yo ya se lo recomendé a un par, mira, yo que vos, en estos tiempos tan curiosos que vive la humanidad, ¿por qué no empiezan a juntar madera? Claro, claro. Además es el 2012, ¿viste? Así que... Si es el 2012, y algunos dicen, ah, bueno, el fin del mundo no, va a haber grandes cambios. Bueno, uno puede ser esto, mirá que capaz que arrancó el diluvio del 2012. Claro, sí, 40 días, 40 noches sin parar. Okay, vendés la motito y compraste un gomón. ¿Cuál será la escapatoria? ¿Vos cómo estás? Bien, bien, che, acá listos para encarar nuestro programa número 12. Vamos parejito, vos va el número 11, el otro el 12, así que vamos sí, ahí. Yo porque me mandé la rabona si no estábamos cabeza a cabeza. No pude pensar que el primero si no estábamos comenzando juntos. Bueno, un placerazo como siempre escucharte. Sé que está Fede por ahí cerca también. Sí, que está acá al lado mío. ¿Cómo está, Luis? Querido. ¿Todo bien? El querido cineófilo. Bien, bien, bien, todo bien aquí, bueno, visitando un poco la familia, haciendo cosas por Buenos Aires y regresando una semanita, así que y también aprovechando ahora, como no lo hacía antes, esto es así, dice. Sí. Me dice acá ahora que hay que hacer cosas que antes cuando estaban bien. Exactamente. Ahora lo disfruto, así que de cine, espectáculos y cosas ahí un poco y algo de laburo y familia. Muy bueno, sí, muy bueno. Me despido yo hasta el lunes próximo para seguir ahí vía telefónica haciendo lo mío. Lo mejor para hoy, gente. Bueno, muchas gracias. Y lo mejor para vos allá en Baires, che. Bueno, buena vida, un abrazo enorme, aguante Psiconautas. Y a ver si hay buenas novedades con el proyecto que tanto nos preocupa y toda esta cosa que estamos ahí detrás, ¿sí? Dale, dale, che. Un abrazo. Un abrazo, Luis. Chao. Thank you.